Compañeros, ahora posteriormente voy a ilustrar un poco la segunda situación, que no sé si es igual o más grave que la primera, que es la concesión que se le dio, la concesión la segunda concesión del uso del agua de esta represa a estos ciudadanos, que ustedes van a ver la documentación de que son ciudadanos extranjeros, que si bien es cierto, fueron declarados colonos hace aproximadamente 3 años dentro de este periodo de este directorio. A esas personas se le otorgaron primero la concesión por 2 años y posteriormente se le amplió a 12 años más, o sea que tuvieron 14 años la concesión que venció ahora el 1 de enero del 2018. Y bueno, esas personas fueron las que usaron la represa y entre otras cosas se la entregaron en un estado deplorable, totalmente deteriorada, a punto de cortar la presa, y que el instituto aproximadamente un año la reparó por cuenta del propio ente, siendo que esas personas lo usaron durante todo ese periodo y no jamás hubo un control de nada, del estado de la represa, de los canales, y bueno, y el instituto se hizo cargo del arreglo. No sé qué tipo de negocio se había logrado ahí, pero los voy a ilustrar un poco ahí.